preocupados por la situación de Tierra del Sur, que no es nueva, tal cual decís, en realidad es un proceso que muestra cantidad de irregularidades del momento mismo de la estatización. ¿Sí? Estatización que fue, si ustedes recuerdan y revisamos incluso los comunicados de prensa al Ministerio de Educación, de vendido con bombos y platillos de lo que era la recuperación de la educación pública, ¿sí? El avance de la educación pública sobre la educación privada. Y en realidad fue un negociado. Qué barro. A ver, en realidad fue, ¿sí?, despojar de derecho a los trabajadores. Y además no fue hecho sin querer, ¿sí? Porque el Consejo de Educación desplegó a todos los abogados, ¿sí? La Secretaría de Trabajo, todos fueron cómplices de esta situación. Y hoy la están padeciendo los alumnos y quienes trabajan en la escuela, ¿sí? Porque esa escuela, ese edificio en el centro de la ciudad, que nunca, tal cual decís, tendría que haberse habilitado como escuela por las irregularidades que presenta, ¿sí? Por la cantidad de irregularidades que presenta, vale mucha plata, ¿sí? Porque el lugar vale mucha plata. Pero medio edificio hoy sería de los trabajadores si le hubieran tenido que pagar las indemnizaciones. Claro. Porque los trabajadores, muchos de los trabajadores de la educación que venían desempeñándose en el Tierras del Sur privado, tenían muchos años de servicio en la escuela, ¿sí? Y como trabajadores privados, con muchos años de servicio, si una empresa quiebra, ¿sí?, los primeros acreedores son los trabajadores. ¿Pero qué les hicieron a los trabajadores? Les prometieron, diciéndoles y diciéndoles de manera explícita, no llamen a la UNTER, ¿sí?, que les iban a dar seguridad en el Estado, que los iban a pasar en la misma condición de revista del Estado, suponiendo esta imagen que tenemos del Estado, de estabilidad plena. Sin embargo, los pasaron con el estatuto docente y había muchos compañeros y compañeras docentes que no reunían los requisitos para ser titulares del sistema. Además, los pasaron bajo una figura que quienes conocen el sistema educativo es de interinos condicionales, bajo la experiencia educativa. Y la experiencia educativa es una figura que utiliza el Ministerio de Educación en pruebas de planes de estudio, en experiencias particulares, que les posibilita, por un tiempo, violar la normativa docente. Entonces, y que una vez que se cae la experiencia educativa, hay que regularizar la normativa. Eso significa que le dijeron que le iban a dar seguridad, pero la seguridad, mientras dure la experiencia educativa, que iba a ser evaluada todos los años, y los trabajadores pensaron que iba a ser evaluada por los trabajadores y las trabajadoras que efectivamente pertenecían a la escuela, y en realidad, ¿sí?, era un engaño, ¿sí?, para que firmen en Secretaría de Trabajo, ¿sí?, que no iban a reclamar las indemnizaciones. Y además, no de manera menor, digamos, no tampoco como accidente o como un descuido, como si no se hubieran dado cuenta, justo anuncian finalmente la regularización del Tierras del Sur a 2 años de haberse firmado ese traspaso, que fue el año pasado. ¿Qué significa? Que no hay reclamo laboral válido después de 2 años. ¿Sí? Recién ahí nosotros pudimos conocer algunas cuestiones del expediente. ¿Sí? Y el año pasado les volvieron a asegurar a trabajadores continuidad laboral. Y hoy estamos en una incertidumbre de los trabajadores, de las trabajadoras y de la comunidad educativa del Tierras del Sur. Que además, comunidad educativa del Tierras del Sur, que algunos no les preguntaron si querían o no la estatización, ¿sí? Ellos no fueron. Y hoy, ¿sí?, se encuentran en una situación bastante particular porque no saben qué va a pasar con sus hijos el año que viene, porque por un lado les dicen que la escuela va a ser trasladada en su totalidad al nuevo edificio, y por el otro lado les dicen que los van a repartir en las distintas escuelas de Viedma. Ah, Clarita, antes de ir a la comunidad educativa, que bueno, es otro problema grave. ¿Cuántos docentes están en esta situación? ¿Todos tienen la misma realidad o, bueno? A ver, lo paradójico también de lo que se ha producido en Tierra del Sur es que no son tantos docentes, porque los docentes originarios del Tierra del Sur, para llamarlo de alguna manera, sí, se han ido yendo de la escuela, ¿sí? Por diversos motivos, y hoy casi la totalidad del plantel docente del Tierra del Sur tomó sus cargos en asamblea. Ajá. ¿Sí? A ver, que es lo que a nosotros nos permite cierto grado de estabilidad docente. O tomaron el cargo en las mismas condiciones que se toma en cualquier otra escuela. Y sí. Ahora le dicen que el año que viene no saben qué va a pasar. ¿Sí? Que van a volver a salir todos los cargos. Digamos, el proceso, ¿sí? De regularización de la escuela Tierra del Sur tiene que ver con, entonces, sacamos todos los cargos de nueva asamblea. Y casi la totalidad de los cargos del Tierra del Sur hoy son cubiertos por docentes que tomaron en la asamblea, con lo cual también nos ponen un nivel de incertidumbre, ¿sí? Que no fue del todo aclarado en el momento de la toma de cargo, porque los compañeros que fueron y tomaron un grado, una materia a nivel medio en esa escuela, no les dijeron, pero mirá que tiene que ver hasta que a nosotros se nos ocurra que se mantiene la experiencia educativa. ¿Son titulares, digamos, estos docentes? A ver, no titulares suplentes, porque el sistema de titularización en educación tiene ciertas particularidades. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos asambleas particulares para la titularización y vale aclarar que, por ejemplo, al nivel medio están paradas. Los procesos de titularización hace unos cuantos años ya por el proceso de transformación del nivel medio que se está viviendo en nuestra provincia, con lo cual hay muy pocos titulares en el sistema, ¿sí? Y ninguna, entonces esos cargos no salieron a titularización, tampoco salieron a los movimientos que tienen que ver con la posibilidad que tenemos los docentes de, una vez que somos titulares, sumar horas titulares. Exacto. A acrecentamiento de horas. Y sí, todo esto tiene que ver con la particularidad de la forma que tenemos los docentes de tener estabilidad laboral. Pero si eran interinos, los interinos solamente pueden ser desplazados por un titular. Así están la mayoría de las disposiciones hechas, las disposiciones, el papel que nos dan a los docentes cuando tomamos horas, cuando nos ofrecen el cargo, ¿sí? Y después les dijeron que era un error, que en realidad todos tendrían que haber salido como interinos condicionales porque estaban bajo la experiencia educativa. Sí, entonces el año que viene hay alrededor de 30 docentes más con, perdón, tenemos unos 25 entre primaria y jardín y otro tanto en nivel medio. Había talleres también, ¿no? Sí, que hoy entran en una situación irregular de irregularidad laboral. Sí, talleres porque, a ver, esta escuela cuando fue estatizada se mantiene el proyecto educativo, para darle alguna denominación, de la escuela privada, ¿sí? Y eso incluyó algunos talleres particulares, ¿sí? Que esta escuela venía dando, incluso una extensión horaria, ¿sí? Tanto jardín, primaria como secundaria tienen extensión horaria en el Tierras del Sur, ¿sí? Los chicos del Tierras del Sur tienen más horas de clase que el resto de las escuelas de Viedma. Esto también hay que decirlo, porque tiene que ver con estos procesos, insistimos, de grandes titulares en los diarios, ¿sí? De preciosos comunicados de prensa, que en realidad no fueron pensados efectivamente en función de las necesidades de esa comunidad, pero también de la situación del sistema educativo en general. Porque también tuvimos una situación irregular, que era padres que venían pagando cuotas muy abultadas, de repente dejaron de pagar, ¿sí? Y se les mantuvo algunas situaciones de extensión horaria, de situaciones excepcionales y de ventaja frente a otras instituciones educativas donde no se hacen por falta de presupuesto, ¿sí? Sin ningún costo adicional y a costa del Estado. A ver, ahora, tampoco es, también hay que decir que es una barbaridad que de un día para el otro esto que implicaba una extensión horaria, una organización familiar, una determinada lógica familiar, se vea abruptamente cortado porque el Estado no lo previó en su momento. Ahora, Clara, uno te escucha, o trato de ir siguiendo, arrancamos con frases, bueno, una estafa a los trabajadores, y tú una situación, hay nombres, para mí debe haber responsable, sí, nombre y apellido. Marcelo Mango, ¿sí? El abogado del Consejo de Educación en ese momento, Ariel Gallinger, ¿sí? Aldo Pesot también estuvo en el proceso, ¿sí? Todos esos son nombres responsables. Hicieron que el Estado fuera cómplice de esto, ¿sí? De un negociado en el cual hay un privado que nunca perdió, porque ahora va a dejar. Nunca perdió. Ahora tiene el edificio limpito, sin ninguna deuda. Como para venderlo a un precio millonario. Sí, a ver, quiero decir también, como nosotros denunciamos en ese momento, ¿sí? Y también fue una discusión en ese momento la compra del edificio, porque lo que seguía a ese negociado era la compra millonaria del edificio. Estuvo cerca de concretarse en ese momento. Estuvo cerca, sí. El Consejo de Educación tuvo los planos y empezó el expediente. Y eso fue parado. Fue parado por el escándalo público. ¿Sí? Pero, a ver, tal cual ustedes dicen, hay que decir y hay que decir nombre y apellido de los responsables. Hay que decir que en Secretaría de Trabajo se firmaron, ¿sí? Le hicieron firmar a los trabajadores que rescindían sus derechos laborales, que no iban a reclamar indemnización en función de situaciones y promesas, ¿sí? Que no les fueron claras.